Freestyle Rocha. Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. Cruzaré llorando.